night slowly closes in, and I feel so lonely. Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio vamos a hablar de cosas viejas, de cosas viejunas en esto de la fotografía. Emulando a mi gran amigo Deca en las presentaciones, este podcast se hace sin ánimo de lucro y con el mero hecho de compartir y fomentar la fotografía. No, no vamos a pediros dinero, no vamos a pediros nada más que escuchéis, tengáis vuestra propia opinión y salgáis a hacer fotos. Hola amigos, soy Carlos, Carlos Castillo, y en este nuevo podcast, creo que es el 31, voy a hablar de mi cámara favorita, mi cámara favorita de las que tengo, la favorita, y viene toda a colación de una conversación que tuve hace pocos días con otro fotógrafo, que coincidimos, íbamos hablando pues de cosas, del trabajo, de cosas, fotografía, cosas nuestras, ¿no? Y me dijo que si me atrevería a hacer una boda en analógico, a lo cual yo le dije que por supuesto que me atrevería, siempre y cuando el cliente supiera a lo que se atiene a hacer una boda en analógico. Y bueno, pues así comentando, pues quisimos dar un poco de valor a todos esos fotógrafos de antaño que iban con 5 carretes en el bolsillo, con una cámara y 2 objetivos, y con eso tenían que sacar un trabajo más que digno, tanto en bodas o en reportajes o cualquier clase de eventos, cosa que hoy día no nos damos cuenta la dificultad y la responsabilidad que eso entrañaba. Y sí, claro, todo el mundo ha visto el álbum de fotos de sus padres cuando de la boda, ¿no? Y no todo el mundo le gusta el álbum. Cree que se podían hacer mejor las cosas. Por supuesto que se pueden hacer mejor las cosas. Esos posados tan forzados, esas luces. Pero también os tenéis que poner en la mano de esos fotógrafos de los años 80, de los años 70, de los años 60, de los años 90. No hay que irse tan lejos. Esos fotógrafos que iban con un puñado de carretes, con la sensibilidad máxima que podía tener un carrete, es un 800, lo tenían que forzar, que salía unos granos tan grandes como monedas de 5 céntimos. Y tenían que sacar un trabajo digno, digno para poder comer, porque seguramente si no era el trabajo digno, no cobraban. Y con la consiguiente pérdida para esos novios que se habían quedado sin fotos de su boda. Y eso no podía ser. Por eso había que asegurar mucho la toma, había que estar muy seguro, había que hacer posados, había que usar flashes, no había otra opción. Hoy día es todo mucho más fácil, los rangos dinámicos de nuestras cámaras son alucinantes. El número de fotos depende de la capacidad de tus tarjetas y las cambias y sigues haciendo fotos y cambias la batería y sigues haciendo fotos. Puedes ver que te has equivocado en una toma y corregirla a la toma siguiente porque en la pantalla lo estás viendo. No tienes que esperar a un revelado a darte cuenta que has hecho toda la boda mal. No, antaño eso no era así. Y realmente me duele como muchos profesionales de la fotografía han tirado por tierra el trabajo de los fotógrafos de toda la vida, fotógrafos que se ganaban honradamente el pan haciendo cualquier reportaje fotográfico con unos medios bastante, bastante limitados, los medios que la época y los tiempos eran así, era la fotografía, era la magia de la fotografía. También es cierto que antes no todo el mundo podía ser fotógrafo, no todo el mundo valía para eso, porque no todo el mundo tenía una cámara de fotos capaz de hacer ese tipo de fotografías ni de entenderlas, porque mucha gente no entendía esa fotografía. No es que no entendieran la fotografía, es que no entendían la máquina y por lo tanto nadie se atrevía a hacer fotografía. Hoy día cualquiera con una cámara de fotos se mete a hacer fotos, muchas veces sin saber, sin comprender lo que ello supone. Antaño esto no era así y el fotógrafo del barrio hacía todas y cada una de las fotos del barrio, de las comuniones, de las bodas, de los bautizos, porque era el fotógrafo del barrio, era su misión, igual que la del frutero era de proveer fruta o la del panadero proveer pan, la del fotógrafo era el fotógrafo de toda la zona y hacía las comuniones de todos los niños y hacía pues todo lo que hubiera que hacer en fotografía. Y eso, pues muchos profesionales de hoy día lo han tirado por los suelos. Sí es cierto, no era fotografía creativa, pero es que muchas veces no podía serlo. No era fotografía espontánea. Es que, creerme, que seguramente no le dejaban ser espontáneo. Tenía que asegurar su trabajo, tenía que asegurar su pan. Bueno, pues eso pasaba antes. Así que estos primeros minutos de este podcast quiero dedicárselo a estos fotógrafos de toda la vida, fotógrafos que nos enseñaron el camino y que muchos profesionales, lamentablemente, les han faltado al respeto. Mi admiración por esos fotógrafos analógicos. Y bueno, pues aquí tengo mi cámara favorita. No es una cámara digital, no, es mi Nikon FM2. Haré fotos para acompañar este podcast en las notas. Veréis fotos de mi Nikon FM2. Aquí la tengo. Podéis escucharla. Podéis ver cómo todo va en ruletas. Todo tiene un tacto. Todo tiene un, no sé, una cámara de metal. Es un cacho de hierro, ¿eh? O de aleación en este caso. Bueno, no sé qué aleación es. No creo que sea aluminio. Hecha en Japón. Y se le puede acoplar un grip con un motor para que la carga de fotografías sea aún más rápida. Tiene un carrete puesto, por lo tanto no os puedo hacer una foto para que oigáis el obturador. Bueno, sí, bueno, puedo romper una foto. Voy a romper una foto para que oigáis el obturador. Una cámara robusta, una cámara como las que hoy día no se hacen este tipo de cámaras. Nikon ha intentado hacer con la DF algo similar, pero creerme que, no sé, no es lo mismo, ¿no? Este visor completo, que puedes ver por el pentaprisma, todo es manual. Esta cámara te la puedes llevar al Everest a 50 grados bajo cero, que va a funcionar. Esta cámara no se va a quedar sin baterías. Y eso que lleva una batería de botón que no ha cambiado en los últimos 20 años y sigue funcionando para el exposímetro. Tiene una palanca para su carga manual del carrete. Aquí lo podéis ver. La velocidad se elige en una ruleta. Aquí la sensibilidad del carrete fotográfico que le metes también. La apertura se elige en el propio objetivo y no lleva enfoque automático, el enfoque también. El sistema de enfoque es realmente curioso. Tú realmente miras por el visor, lo estoy haciendo ahora, y vas a ver pues que tienes una circunferencia en el centro, dividida en dos, y en el momento que tú vas girando el anillo de enfoque del objetivo, vas a ver que va a haber un punto en que la parte de arriba del círculo y la parte de abajo van a coincidir y eso significa que está tu foto enfocada. Realmente es un sistema lento pero muy efectivo. Una vez que te acostumbras a él, pues es bastante intuitivo, pero es cierto que no tiene nada que ver con cualquier sistema automático que tengamos hoy día. de Canon, de Nikon, de cualquier marca. Quizá porque me encanta esta cámara, es por eso por lo que me gusta muchas veces enfocar a mano en mi fotografía recreativa, ¿no? Ya que en el modo, cuando estás haciendo fotografía profesional, no tienes tiempo de intentar enfocar a mano. En cambio, cuando te vas por ahí a hacer fotos, es muy. A mí me gusta. Me gusta el enfocar a mano, comprobar la distancia y no sé. Muchas veces en esa fotografía relajada consigues volver a sentir la fotografía en tus manos, ¿no? Es una cámara que a mí me encanta. Pesa. No es ligera, tampoco es grande, casi es como una sin espejo hoy en día, aunque llevas su pentaprisma y su todo, ¿no? Es una cámara para mí icónica, mi cámara favorita, la tengo un cariño, lleva muchos años conmigo, y la verdad es que tengo, no sé, no quiero deshacerme de ella, me han intentado comprarla varias veces, porque claramente el estado que está es muy bueno. Pero es una cámara realmente que me encanta. El fotógrafo Steve McCurry es una cámara con la que ha hecho miles de viajes. Una cámara como esta, una FM2. Y ha hecho fotos tan famosas como la de la chica afgana. Está hecha con un Kodachrome y con una FM2. Yo tengo bastantes carretas de fotos en el congelador de hace muchos años. Están caducadas casi todos, pero bueno, están en el congelador. El estado de conservación suele ser bastante bueno. Y de vez en cuando me gusta ponerle un carrete y tirar fotografías. Luego el revelado. Pues a mí me gusta. Bueno, ¿a quién no le gustaría revelar el mismo las fotos? El revelado de color es bastante difícil. Yo he hecho algún kit de estos de. No me acuerdo cómo se llama la marca ahora. Que tiene kit de revelado tanto en color blanco y negro. El color es complicado porque la temperatura del revelado del agua con los líquidos tiene que ser una temperatura muy, muy, muy. O sea, no puede variar ni un grado arriba ni un grado abajo. Y muchas veces mantener eso en invierno o en verano es muy complicado. Por eso yo lo suelo mandar a revelar y el revelado. Y luego con el negativo, pues sí me gusta escanearlo y tratarlo digitalmente si merece la pena, ¿no? Pero esa magia muchas veces de mandar las cosas y no saber cómo ha salido, no sé, tiene su punto de mágico, ¿no? O de nostálgico que a todo fotógrafo pues nos encanta. Es mi cámara favorita. Realmente, como os digo, en las notas os voy a dejar fotos para que veáis por lo que es esta cámara. Le valen los objetivos de Nikon actuales. Y estos objetivos valen las cámaras de Nikon actual, o sea que realmente, bueno, no en todos, ¿eh? O sea, tiene que tener, para poder usarlo aquí, tiene que tener la apertura en el objetivo. Y si es de estos nuevos objetivos, los G, por ejemplo, pues no. Pero bueno, yo tengo muchísimos objetivos de la época analógica que uso en mis cámaras digitales. Y bueno, pues no sé. Es una cámara que para mí tiene mucho, mucho valor. Y ahora, volviendo a los tiempos modernos, si mi gato me lo permite, que se está mirando aquí el micrófono, pues tengo que deciros que OnOne ha informado que al final de este mes, principio del que viene, prepara una buena actualización de su software, OnOne. Así que, bueno, lo estaremos esperando a ver si mete esperadas mejoras. Yo sigo en mi transición de Lightroom a OnOne. Y, bueno, pues a veces me cuesta mucho, otras no tanto. Sigo sin poder portar mis plugins, ¿no? Los plugins, los que tanto esmero me han costado hacer durante tantos años. Y ahí ando que, bueno, a ver si lo logro. Portarlos, si no al 100%, al 80%, porque no los quiero perder. También en la nueva versión de Lightroom, la 7.2, creo que todavía no ha salido, el aumento de velocidad va a ser bastante y bueno, parece ser que va a ir bastante mejor de lo que van estas 7.1. Lo esperamos también porque, bueno, no queremos que, o no quiero yo dejar perder tantos años de Adobe Lightroom, ¿no? O sea, Lightroom. Ahora mismo, por ejemplo, en panorámicas trabaja mucho mejor que OnOne. hay muchas cosas que las hace mejor, ¿no? On One puede ser más rápido para algunas cosas, pero la experiencia de Lightroom después de tantos años y de Adobe que está detrás se deja notar. Así que bueno, pues mira, no estaría mal tener dos programas. Así que bueno, pues con esto vamos a despedir este Reflect Podcast. Uy, tengo la lengua de zapato. Touch me and my troubles are fading. Lady, from the moment I saw you. Un podcast que, como os dije antes, se hace sin ánimo de lucro. Un podcast que se hace por el amor a la fotografía y a divulgar. Gracias por escuchar Reflect Podcast. Os recuerdo que Historracing, mi podcast de historia del automovilismo, si no lo ha publicado cuando veis este podcast, estará a punto de publicar su capítulo 9, donde vamos a hablar de una carrera mítica, la París-Madrid de 1903. Una carrera que cambió muchas cosas en el automovilismo y dio forma a otras. Y bueno, pues con un invitado de lujo, como es Charlie Jefe. Si no lo escucháis o no estáis suscritos, suscribiros, que os va a gustar si os gustan los coches. Podéis seguirme en mis redes sociales, que son @lamustia en Twitter, Reflet Podcast Refles, que es el Twitter de este podcast, o en YouTube como Fotógrafo Ninja, en mi página web fotocarlocastillo.com o en fotógrafocorporativo.com. Gracias por escuchar Reflet Podcast.